Bueno, estamos con Igor Pascual. Muy buenas tardes, Igor. Muy buenas tardes. Presentas lo que es tu nuevo disco, Equilibrio Inestable. Bueno, estamos ante un nuevo Igor Pascual, ¿o representa alguna época pasada? Quizá los tiempos de Babylon Chart o los actuales con Loquillo. Yo creo que no son ninguna de las dos, y por eso, y esa es la razón del disco. O sea, una de las cosas que más me preocupaban era no parecerme a lo que hacía con Babylon y que no tuviera reminiscencias de Loquillo. Por eso ha tardado tiempo también, porque, o sea, sacar un disco no ha de ser un acto baladí, no ha de ser un acto gratuito, sino que tiene que tener un sentido. O sea, tiene que ser algo emocionante, algo que va a tener una relevancia, al menos intentarlo. Entonces, en mi caso, estando en la mejor banda de rock and roll de ese país, o una de las mejores, tenía que tener un sentido muy claro por qué tenía que hacer un disco. Entonces, si lo iba a hacer después de estar en esta gran banda, iba a hacer algo, no tenía que parecerme a ella, claro, porque si no, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo creo que sí que hablamos de alguien, pues ya llevo muchos años en el mundo de la música, y es verdad que bueno, estoy como empezando de nuevo con toda la experiencia. Es una mezcla rara de veteranía y ser novato, ¿no? Es una, pero esa mezcla me gusta. ¿Estás ilusionado, digamos, con este nuevo disco? Hombre, sí, claro. O sea, a mí el rock siempre me ilusiona, ¿eh? O sea, yo me sigo poniendo nervioso aunque toque ante 20 personas, me sigo poniendo nervioso cuando toco ante 20.000. O sea, el rock es algo, no voy a decir religioso, pero bueno, sí, casi. O sea, es muy sagrado, hay que tratarlo muy bien. Entonces, en el momento que dejas de sentir esa chispa, hay que dejarlo, o no te lo estás tomando muy en serio. Entonces, por supuesto que estoy ilusionado. O sea, cada vez que entro en un estudio, cada vez que doy un concierto, que me siento de frente a un disco a sacar un tema de los Kings o de quien sea, estoy emocionado. O sea, a mí la música, en vez de gustarme menos, cada vez me gusta más. O sea, entonces, estoy emocionado, pues te voy a decir, pues como cuando me acuerdo, como cuando saqué mis discos con Babylon, incluso más, porque ahora creo que sea algo más y que lo haga un poquito mejor. O al menos eso espero, vamos. Tu faceta como músico acompañante de Loquillo, bueno, ha eclipsado quizá ese desarrollo personal como músico, como cantante. ¿Te ha ayudado? No, me ha ayudado. Sí. ¿Qué va? No ha sido para nada empobrecedor, todo lo contrario. Yo cuando entro con El Loco estaba en una etapa un poco, en un callejón sin salida con Babylon. Realmente yo estaba escuchando muchísima música nueva, ya empezaba a cumplir una serie de años y a replantearme muchas cosas de lo que significaba el rock, uh-huh. si era rebelde, si era conservador, etcétera, etcétera. Una serie de preguntas que cuando te las haces te sientan muy mal, porque tú cuando tienes 20 años vas con toda la fe del ignorante a veces, uh-huh. ¿no? La fe del carretero, de que como no conozco más, esto es lo más. Pero cuando te cuestionas ciertas cosas, tenía que responderlas. Entonces yo con Babylon estaba escribiendo otro tipo de canciones, ¿no? No era un buen momento para mí, y con El Loco he aprendido todo. O sea, he aprendido muchas maneras de comportarme en un escenario, a estar en un estudio, he descubierto muchísima música. Entonces ha sido, es verdad que quizá haya retrasado mucho lo que es mi carrera en solitario, pero no la ha empobrecido. O sea, la ha retrasado, pero la ha enriquecido a la vez, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti en el rock and roll? Conociéndote, ¿tener actitud o hacer buenas canciones? Nada, las dos. Además, a las dos son necesarias. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, actitud está muy bien y sin canciones no hay tal. No hay, porque tiene que haber una sustancia. Yo creo que es la forma y el fondo. O sea, es como, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La letra o la música? Pues todo tiene que estar ligado. La actitud, las canciones, si son muy buenas, tocas muy bien, pero falta actitud, esas canciones no te van a llegar ni la mitad, porque el rock and roll, recordemos, viene del blues, y el blues compositivamente, quitando algunas magistrales canciones, depende mucho de quién lo interprete. Un blues interpretado por Robert Johnson es una maravilla, interpretado por un tonto lava, la misma canción no te llega ni el 10%, entonces han de estar las dos muy, muy vistadas. Yo soy, me considero un... Pienso en mí más que como guitarrista, como autor. Entonces, yo estoy muy a favor de las buenas canciones, o sea, muy, muy a favor. Y aparte, yo los discos de Kiss que escucho son los que tienen buenas canciones, que son muchísimos, pero no todos. No todos. No y son los que aguantan el paso del tiempo. Bueno, sigues en la línea del rock and roll, de la vieja escuela, Rolling Stones, el rock pues, de los New York Dolls, por ejemplo, de lo que se ha hecho también en España, ¿no? ¿Tienes algún referente aparte de Loquillo, no? Sí, hombre, a mí me... escucho muchas cosas. O sea, a mí, exceptuando el 90% de las bandas de indie de este país, puedo escuchar de todo. La verdad es que me gusta mucho. ¿Qué música española te puedo hablar? Pues puedo hablar desde lo que haya con mi madre, por ejemplo, bandas maravillosas como Los Pequeñiques, que son una auténtica pasada, hasta bandas ya de los ya más de los 80, como que me han gustado mucho toda la vida, como podía ser Ilegales o Los Rebeldes, que me encantaban. Los Bichos me gustaban muchísimo, Los Bichos de Pamplona, era una banda que me gustaba un montón. No sé, incluso, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver mi música, admiro muchísimo a Tino Casal con el planteamiento que tenía estético, y bueno, las melodías eran una maravilla. O sea, al margen de que ciertos arreglos no hayan resistido bien el paso del tiempo, porque era muy prisionero de su época, aunque en aquella época era un adelantado, era preso de su era, como casi todos nosotros. Pero también me gusta mucho. La verdad es que cualquiera que haga rock prácticamente en este país, no voy a decir que sea un héroe, porque hay cosas mucho más heroicas, pero sí. Bueno, tiene mucho de testarudo al menos, ¿eh? Tienes también tu parte sensible, ¿no? El tema de las baladas, ¿cómo las has enfocado, ¿no? Porque actualmente parece que en el rock están un poco olvidadas, ¿no? ¿Cómo te has planteado presentar así baladas? Bueno, es que el disco realmente... Hay una parte de rock, clara, pero también hay una parte de pop, de country, de baladas épicas. O sea, tiene un recorrido total, es lo que hablábamos. Es decir, a mí me encantan los Dos Amour, me encantan los New York Dolls y Bowie. Pero también me gusta mucho la parte más experimental de Queens of Stone Age. Me encanta P.G. Harvey. Que no forman parte de lo que yo escuchaba con 15 años, porque igual de aquella ni existían, pero sí que ahora me ha marcado y quiero reflejarlo. Y ahora también creo que tengo la madurez y la sabiduría para hacer varios temas lentísimos a lo largo de un concierto. Yo con Babylon era incapaz, o sea, incapaz de tocar lento. O sea, no sabía de hecho ni que existía el concepto tocar lento. O sea, era todo adrenalina y tal. Y me lo planteo así. Creo que la música necesita también montaña, sus valles y reflejar diferentes facetas de lo que somos las personas. O sea, el estar todo el tiempo arriba, no. O sea, ni Johnny Thunders era todo el rato un yonki, ni Nacho Vegas es siempre tan aburrido. Quiero decir, ni de mojines escocinos, por poner un ejemplo muy dispar, son siempre tan graciosos. O sea, yo creo que todos tenemos facetas. Cuando eres más joven te escudas en una imagen porque eres más inseguro y necesitas demostrarte a ti mismo que eres el más rockero que nadie, pero yo creo que con el paso del tiempo, pues vamos a hacer una balada, pues vamos a hacer una balada sin problemas. Yo creo que, o sea, un auténtico rockero debes saber hacer eso, ¿no? Bueno, sueles practicar el surf, ¿no? ¿Te has planteado hacer música surf? No, hice alguna canción. De hecho, va a salir un documental dentro de poco, que me hicieron una entrevista y les cedí una canción que se llama Nuevas Criaturas del Cantábrico. Y la canción, ellos no se la esperaban así, porque es una canción movida, animada, pero no tiene ese sonido de surf que todos conocemos como surf. Pero para mí el surf también son muchas canciones de los Ramones, por ejemplo. Tienen un cierto deje. O sea, a mí uno de mis artistas favoritos es o sea, Dennis Wilson, por ejemplo, ese rollo. Y también hay mucho de surf, mucha oleada de atardecer, ¿no? No es adrenalina del surf. Hay varios tipos de surf. A mí el que tiene más que ver con el skate, interesa menos. Me gustaría más el surfing, que es mucho más lento. Hace tiempo que no voy, porque ahora estoy súper ocupado, pero la verdad es que me viene muy bien para bajar, ¿sabes? O sea, sí. Bueno, todavía te preguntan por Babylon Chat. Además, como te he comentado, yo os vi aquí en Zaragoza hace muchos años. Te preguntan por ellos. Ahí sí, me preguntan mucho más de lo que me preguntaban entonces. La verdad es que de aquellos, yo creo que quizás, gente como tú y alguna persona así en cada ciudad, la verdad es que éramos un grupo que tampoco, no éramos ni mucho menos, bueno, éramos muy minoritarios, pero ni siquiera éramos un grupo, o sea... El respeto yo creo que ha llegado un poco a lo largo del tiempo, y con el tiempo ves, joder, pues el mérito que teníamos igual de hacer lo que hacíamos a mediados de los 90, que además que teníamos muy, muy poco apoyo de los medios. Realmente el rock and roll no nos acordamos, porque ahora bueno, ahora parece que los Strokes han inventado el rock and roll, no me tocas los huevos. O sea, pero el rock and roll ha estado muy denostado en este país durante muchísimo tiempo. O sea, decías que eres el popular uno y te miraban, o que te gustaban los Guns N' Roses y poco menos que tal. Y ahora, mira, no te acuerdas, no es que sea fanático, pero por ejemplo, de los 90 Bruce Springsteen era como lo peor. Bueno, tío. Bueno, aún lo sigue siendo, ¿eh? ¿Tú crees? Para algunos. Sí, no, para mí. Hostia, entonces bueno, tío. Y ahora sí que me preguntan muchísimo. De hecho, me preguntan mucho más ahora. Voy con el loco a tocar a cualquier ley. La gente llega con las carátulas para que les firme. Y yo, pero ¿dónde estabais? Es bonito, ¿eh? Sí, es bonito. Me acuerdo que en aquella época te quejabas, de hecho lo he dicho antes, de los lloricas, que eran un poco los grupos de entonces, sobre todo de la escena indie. ¿Ha cambiado esa visión en los grupos de ver la música aquí en España? Bueno, los grupos indies, o sea, eso es algo deleznable, que yo pensé que se iba a acabar y no se ha acabado. Yo creo, no sé si cada vez son peores o qué, pero siguen siendo igual de lloricas, con esa actitud de mocosos, no lo soporto. O sea, es algo superior a mis fuerzas. Creo que sí que ha mejorado la música en España, en el sentido que es verdad que ha habido, gracias a la información, más, la gente tiene más cultura musical de la que tenía antes, eso ha venido muy bien. Y también creo que hay una cosa en España que antes no había, que son estudios para grabar. Ahora puedes grabar un disco muy, muy digno, incluso a un nivel prácticamente extranjero. Antes eso era impensable. Entonces, sí que ha habido una mejoría. Pero bueno, España es un país muy hortera por un lado. Es verdad, somos un país muy hortera. O sea, y luego es verdad que hay unos grupos muy apoyados por ciertos medios que para mí no merecen ese apoyo y deberían dejar. O sea, tú ves un locutor como Julio Ruiz, por ejemplo, y de cada 10 grupos que pone, 9 son malos. O sea, sí. Pues, por favor, que es dinero público, por favor, emplea ese dinero a lo mejor. Luego nos quejamos que si los políticos te reciben al fondo, pero tú no hagas uso y abuso para tus pajas mentales y para ser el más guay del barrio del dinero de todos, por favor, al menos de cada 10 que 5 sean buenas. O sea, entonces sigue habiendo una faceta ahí como muy de queremos ser cool a cualquier precio, y para mí no tiene ningún sentido. Pensé que se iba a acabar y no se ha acabado, espero acabar con ellos. Bueno, ¿qué te gustaría hacer en la música? ¿Qué me gustaría hacer en la música? De disco, de música, musicalmente. Sí, ahora eres músico, de loquillo, tu gran solitario. ¿Qué te gustaría hacer más en la música? Hombre, mira, la verdad es que ojalá tuviera varias vidas y me pudiera dividir en dos, porque cuando el mundo dice, oye, si te va tu carrera solitario, bien, que me va bien, pero... No, o sea, no me va de la hostia. O sea, de la hostia como para decir, bueno, me hago aquí una gira de 100 conciertos. ¿Qué vas a hacer con el loco y tal? Yo, es que con el loco me lo paso genial. Me lo paso muy, muy, muy bien. Tocar con el loco es muy divertido. Muy divertido. Entonces, bueno, me gustaría seguir con el loco. Me gustaría que seguir sacando discos, hacerlos cada vez mejores. Y por supuesto poder también vivir lo mío. Y hacer más cosas, porque estar siempre en la carretera también es... O sea, mola mucho, no hay que quejarse, pero realmente es cansado. A veces necesitas un poco de espacio. Decir, venga, voy a pasarme al menos 6 meses. No depender siempre de estar tocando en directo para vivir. Eso acaba siendo agotador, porque a veces necesitas... Quiero 6 meses, pues al menos para estar mejorando como guitarrista. Yo tengo muchas ganas este verano, que vamos a parar un poquito, de eso, sentarme con la guitarra y volver a practicar y dar un paso más allá como guitarrista, terminar canciones, esa calma que a veces se necesita también, sí. ¿No? Como en el sur. Claro. No todo estar encima de la ola, necesitas saber bien por dónde te viene. A mí me gusta mucho escribir, seguramente en octubre saco un libro que se va a llamar El arte de mentir, está muy, muy relacionado con cosas de rock, ¿eh? No, tal. Entonces, y esa faceta también me gusta mucho, me interesa mucho, porque del rock se ha escrito mucho del rock, pero se ha reflexionado poco sobre él. Y quienes lo han hecho habitualmente han sido gente externa al rock, es decir, más bien los críticos y tal, pero quitando alguna excepción, poco desde dentro, ¿no? Como que la teoría y la práctica del rock han estado siempre muy separadas, y bueno, si podemos hacer un esfuerzo por juntarlas, pues puede salir. Tú como protagonista y partícipe también, ¿no? Del rock and roll. Claro, claro. Sí. Bueno, y bueno, ya que me has contado un poco lo que van a ser tus planes más inmediatos, hablas de la carretera, ¿hay gira en mente? Bueno, ahora termino la del loco, y sí, yo voy a estar... Yo, a ver, te explico. Bueno, seguramente en septiembre todavía tengo algo con el loco, pero en octubre ya cerramos. El loco va a sacar un disco de poemas, de muy chulo además, o sea, de musicando poemas de Luis Alberto de Cuenca, y esa gira, yo no voy a estar en esa gira. Entonces es medio primicia, pero es así. No voy a estar en esa gira, luego sí nos vamos a juntar para volver a hacer un disco de pepinazo de rock and roll, pero yo necesito un tiempo para girar con mi banda y hacer un poco de... y trabajar un poco más, porque yo estos conciertos que he hecho, estos 6 primeros que he hecho ahora, he dependido muchísimo de los huecos que me quedaban con el loco. Entonces no he tenido la libertad suficiente para trabajar más, y necesito hacerlo, pues sacar algún tema inédito, sale lo del libro, sacar otro nuevo videoclip. O sea, sí que tengo cosas que hacer y necesito pues lograr que el disco no se muera, porque pues me gusta mucho, estoy muy convencido del disco y hay que salir a defenderlo. Y luego así también lo viene y nos oxigenamos ambos, él va a hacer sobre todo teatros. Uh-huh. Y entonces bueno, los dos tendremos un poco nuestro rollo separado y luego sí que nos juntaremos y yo creo que ya con ganas de ambos de rockear, pero bien. O sea, ya hemos hecho Balmoral, ya hemos hecho tal. Ha llegado la hora de volver a ponerse la chaqueta de cuero y salir ahí a subir el Amplia 10 otra vez. Bueno, pues es todo, Igor. Muchas gracias, suerte y nos vemos en otra. Vale, pues un placer, ¿eh? Adiós. Levantamos.